el tiempo que viví procurando mi camino. Yo llegué a esta conclusión, no lo encuentro sin cariño. Ana, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, Ana, siento falta de tu amor. Toda esa vida errada que he vivido hasta ahora empezó en el triste día en que me dejaste solo. Oh, oh, Ana, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, Ana, siento falta de tu amor. Ana, yo me acuerdo con nostalgia de nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra alegría. Ahora yo te veo en mis sueños y al despertar toda mi vida es tan vacía. Oh, oh, Ana, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, Ana, siento falta de tu amor. Vida errada que he vivido hasta ahora empezó en el triste día en que me dejaste solo.